Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos nuestros usuarios y usuarias. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, les agradecemos su fiel sintonía. Llegamos hoy, por supuesto, gracias a todo el auspicio que nos brinda el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, gracias a la gestión de Reinaldo Iturriza. En el control técnico hoy se encuentra el señor Iván McGregor y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Consejo Presidencial de Pueblos Indígenas reivindica raíces originarias a través del socialismo. Plan de Navidades Felices 2014 arrancará el 1 de noviembre. Inician obras en Parque Francisco de Miranda por conexión de línea 5 del Metro de Caracas. Cultura. Sindicato de Trabajadores Culturales ejercen acciones legales en pro de los artistas del país. Exposición Esa Tierra que Habla Mi Lengua, cartografías indígenas, será inaugurada este jueves en la Galería de Arte Nacional. Colombella realizó el primer encuentro nacional con televisoras comunitarias. Artista argentina Ana Laura Cantera llega a Venezuela con la exposición Coexistencia. Regionales. Instituto de Artes Escénicas y Musicales otorgó más de 30.000 bolívares al Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. Internacionales. En internacionales les tenemos que exponen autorretrato de Picasso por primera vez en Londres. Cultura al Día. Consolidar la reivindicación de los pueblos originarios a través de la transferencia de poder a ese sector del país es la tarea central del Consejo Presidencial del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, instalado este lunes por el presidente Nicolás Maduro, quien debatió con 35 voceros de las comunidades indígenas de Venezuela las vías para la construcción del socialismo indoamericano. Pero hace 15 años, eran los movimientos indígenas de resistencia que iban por el mundo diciendo: nadie nos descubrió, nadie descubrió a nadie. Lo que vino no fue un encuentro de cultura, fue una raza colonialista. Fue la conquista y el saqueo de nuestras tierras, de nuestras vidas, donde nuestro comandante Chávez, en el año 2003, hablaba claro de estos conceptos, muy claro de estos conceptos. Un avanzado, un adelantado a su época histórica, nuestro comandante Chávez. Y el pueblo de Chávez, que somos nosotros. Nosotros, sus hijos e hijas. Por eso, qué bueno, esta tremenda victoria de Evo es la mejor forma de conmemorar y recordar 522 años después la tremenda batalla que se ha dado. Tremenda batalla. Y además, tiene la marca de la victoria. Y nosotros tenemos que tener en el espíritu, en la fuerza ancestral de nuestros abuelos, como marca hacia el presente y hacia el futuro, la marca de la victoria. El jefe de Estado venezolano recordó que fue con la llegada del proceso revolucionario liderado por el comandante Hugo Chávez que toma cuerpo la dignificación de los pueblos aborígenes. Fíjense, ¿quién iba a decir 522 años después que todos los 44 pueblos indígenas que resistieron y sobrevivieron en nuestro país iban a estar sentados en el centro del poder político, en el Palacio Presidencial, gobernando, instalándose oficialmente, como vamos a hacer hoy, el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los Pueblos Indígenas de Venezuela? Durante el Consejo, Maduro anunció la designación de Jacqueline Faría como ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información. en sustitución de Delcy Rodríguez, y Ernesto Villegas Apolhat como jefe de gobierno del Distrito Capital. El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, anunció que a partir del 1 de noviembre se implementará el plan Navidades Felices, con el fin de garantizar al pueblo venezolano los precios justos en todos los productos que sean comercializados durante estas fiestas. Durante la juramentación de 1.760 inspectores populares y 27 círculos de lucha en el Distrito Capital, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó la llegada a puertos venezolanos de 300 contenedores con artículos navideños. Solicitó además el seguimiento exhaustivo de los mismos para que sean vendidos a precios justos. Luego estuvimos viendo varios temas de la economía nacional y uno de los temas más importantes es el reto que tenemos de garantizarle al país una Navidad segura, una Navidad feliz. Por eso estamos aquí. Aquí ya estamos en el puerto de La Guaira, vimos su proceso de remodelación, las nuevas grúas, la gran inversión que se ha hecho. Pero fíjense, han llegado por lo menos 300 contenedores y llegan diariamente para garantizar los productos navideños a los venezolanos y las venezolanas. Aquí, por ejemplo, tenemos aceitunas, la jalapeña, primera calidad. Y si vamos recorriendo cada uno de estos contenedores que ahorita están aquí en muestra, pero que van saliendo, aquí tenemos las almendras, las cintas para el regalo, los melocotones en almíbar. Luego aquí entramos en toda una serie de contenedores con juguetes para nuestros niños y nuestras niñas, para el niño Jesús, que llegará este 25 de diciembre, 24, 25 de diciembre, como siempre ha llegado. Aquí están las bicicletas, en este caso, para los niños, las niñas, los juguetes. Hoy no es 1 de diciembre, hoy es 13 de octubre y ya estamos recibiendo los contenedores para garantizar el pleno abastecimiento de esa Navidad feliz. Hasta la fecha se han juramentado 27.000 inspectores populares y alrededor de 500 círculos de lucha a nivel nacional, quienes realizarán jornadas de fiscalización en los comercios con el fin de combatir el contrabando y la especulación. Son las 12:07 minutos. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, a través del Metro de Caracas, inició trabajos de construcción en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, como parte de las obras que se adelantan para la línea 5 del sistema. La información la dio a conocer el vicepresidente para el Desarrollo Territorial, Elías Jagua, quien detalló que en el mes de marzo de 2015 se realizará el cierre de la entrada principal del espacio recreacional y de la salida del sistema de transporte masivo en esa dirección. Que con recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro hace apenas 3 semanas, pues están próximas a iniciarse y a continuarse dentro del Parque Francisco de Miranda. Estos recursos, por la cantidad de 27.800.000 bolívares, van a servir para culminar la ejecución de la recuperación de todo el sistema de sanitarios del parque, la recuperación de la concha acústica y todos sus espacios, la recuperación plena de 4 lagos para la exhibición de los animales. Pero especialmente hoy queremos informar a todos los usuarios del parque y también a los usuarios de la Francisco de Miranda a la altura del parque, de un conjunto de obras, intervenciones que van a ser necesarias realizar durante los próximos meses para la continuación de las obras de la línea 5 del Metro de Caracas. Avance en el desarrollo de la línea 5 del Metro de Caracas va a tener algunas afectaciones temporales en el acceso principal al Parque Francisco de Miranda. Esta extensión del sistema de transporte masivo es una obra del gobierno bolivariano que contempla satisfacer las necesidades de transporte de la población del sureste de la ciudad capital y a su vez descongestionar el tramo Plaza Venezuela-Miranda. En apoyo a la Ley de Protección Social al Trabajador y a la Trabajadora Cultural, el Sindicato de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines, fundada hace 70 años, actualmente ejerce una serie de acciones legales en apoyo a los artistas venezolanos, gremio que por décadas estuvo desamparado. Durante un encuentro con los medios oficiales del país, el secretario general del sindicato, Rafael García Flores, destacó que dicho sindicato trae nuevas perspectivas y funciones para velar por los intereses colectivos e individuales de los artistas. Por eso es que nosotros hemos estado organizándonos desde ya para abordar lo que tiene que ver con la asistencia social. Ya hemos hecho contacto con las autoridades respectivas en este momento histórico que vive el país para, al lado del gobierno, abordar todos los programas que vayan en beneficio de los artistas venezolanos. Sin distingo, este Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio y Televisión ya está involucrado en el hecho de hacer cumplir esta ley. Todos aquellos interesados en pertenecer al Sindicato de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del Distrito Capital y Estado Miranda, además de otras regiones del país, pueden acercarse a las instalaciones del mismo, ubicada en el piso 7 del Centro Profesional Urdaneta, esquina La Pelota Aybarra, de la Avenida Urdaneta, acá en Caracas. Son las 12:11 minutos. La exposición Esa tierra que habla mi lengua, cartografías indígenas, será inaugurada este jueves a las 6 de la tarde en la Galería de Arte Nacional. Esto como parte de la conmemoración del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. El pueblo venezolano podrá apreciar en la exhibición los mapas que fueron elaborados en el contexto de los procesos de demarcación de tierras indígenas. Así lo manifestó Kelly Potella, directora de la Oficina de Enlace con las Comunidades Inmigrantes. Son documentos que fueron elaborados en el contexto de los procesos de demarcación de tierras indígenas y el desarrollo de proyectos de educación intercultural que adelanta el gobierno nacional, siendo de gran versatilidad para la reivindicación de los derechos de cada pueblo indígena, al tiempo que exponen visiones propias del concepto del territorio, en las que se expresan representaciones estéticas de sus paisajes que narran cartográficamente particulares significados del lugar habitado, por ejemplo los ríos, caños, saltos de agua, sabanas, selvas, montañas, caminos, y los nombres de los lugares en sus idiomas propios y castellano. Este evento, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Oficina de Enlace con las Comunidades Indígenas, contará con el apoyo del Instituto del Patrimonio Cultural y de la Galería de Arte Nacional. Con el objetivo de afianzar y fortalecer los vínculos entre los medios comunitarios y la principal televisora educativa de Venezuela, la Fundación Colombella realizó el primer encuentro con televisoras comunitarias del país. En el encuentro realizado en la sede del canal, ubicado en nuestra ciudad capital, participó la presidenta del canal, Selenia Arreaza, quien destacó que el encuentro tiene el propósito de generar un acercamiento y fortalecer los lazos del poder popular desde las políticas comunicacionales para hacer televisión desde y para las comunidades. Durante la jornada, los medios comunitarios mostraron parte de sus trabajos, compartieron experiencias y conformaron mesas de trabajo para unificar criterios. Además, elaboraron una planificación para futuros encuentros. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La artista plástica argentina Ana Laura Cantera llega a Venezuela con la exposición Coexistencia. Muestra que se exhibirá el próximo viernes 17 de octubre en el Museo Alejandro Otero. Además de disfrutar de la propuesta artística de Ana Laura Cantera, los visitantes podrán formar parte del taller Celdas Microbianas y Bioplásticos en Proyectos Artísticos, en el cual se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre a partir de las 2 de la tarde y se implementará de forma teórico-práctico. Durante 3 horas los asistentes podrán tener un criterio personal tras poder interactuar directamente con la artista, quien explicará los términos relevantes y su exhibición, ampliando la cultura artística en las nuevas tecnologías. Regionales. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, otorgó más de 30.000 bolívares al Centro de Bellas Artes Ateneo ubicado en Maracaibo, Estado Zulia. Adriana Vera, directora del centro, expresó que el aporte es una colaboración que ayudará a continuar con la programación y las actividades destinadas a la responsabilidad social. Gracias a este aporte, pues nosotros podemos darle continuidad a nuestra programación que con nuestras exposiciones, que tenemos dos exposiciones al año con entrada totalmente gratuita, donde se le da la oportunidad a los artistas plásticos de presentar sus trabajos. También tenemos, pues, en la rama de teatro, tenemos tres grupos de teatro residentes aquí en el teatro que se están presentando continuamente con obras de teatro. Recientemente presentamos una, Let It Be, y próximamente vamos a estar presentando Marcelino Pan y Vino. De igual forma, le damos oportunidad a otros grupos de teatro que se presenten. Exposiciones, obras de teatro, conciertos, encuentros literarios, festivales de cine, entre otros, han tenido como escenario el Centro de Bellas Artes, espacio cultural, que abrió sus puertas el 23 de marzo de 1953. Internacionales. La pintura titulada Yo Picasso, hecha por el artista malagueño en 1901, fue expuesta este lunes en la Galería Aldovas o Aldovas en Londres por primera vez. Esta interpretación de Picasso será estudiada por los visitantes en el marco de la exposición de cuatro de los grandes artistas del siglo XX, como lo son Francis Bacon, Damien Hirst, Jeff Koons y Pablo Picasso. El autorretrato describe al pintor realizando obras a la luz de una vela, que en comparación con el de Francis Bacon, hecho en 1969, las líneas se confunden en una reconstrucción de su rostro. Lo que el espectador o amante de las obras de arte deben descubrir es la coincidencia en las exposiciones en las que Bacon y Picasso se colocaron para autorretratarse. Picasso pintó un papel a la luz de la vela, pero Bacon se valió del óleo en los lienzos. Bien, usuarios y usuarias, con esta última nota de arte internacional, nosotros cerramos una vez más una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, les agradecemos muchísimo su fiel sintonía allí a través de sus radioreceptores. Les recordamos que si gustan comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de la red Twitter en @culturaldia. Si es a través de un correo electrónico, lo pueden hacer a través de culturaldia96 en números @gmail.com. Le agradecemos muchísimo los buenos oficios que en el control técnico tuvieron el señor Iván MacGregor y Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y Karen Arencibia, quien desde hoy nos acompaña en el equipo de prensa de la emisora. Bienvenida, Karen, nuevamente. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.